Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Hoy más que nunca, palabra del Señor. Bueno, hoy hemos tenido una lectura del Salmo 27. ¿Quieren leer conmigo el Evangelio según San Lucas? El capítulo 9. Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Vamos a leer desde el inicio. Si uno mirara para atrás, los capítulos anteriores hay una cantidad de episodios con muchísima gente, lo que el texto bíblico llama multitudes. Hay una cantidad de encuentros con multitudes en las que la gente quiere estar con Jesús, quiere ser sanado por Jesús, etc. Después de eso, que está la liberación del endemoniado gadareno, etc., viene esto. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entre, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías, otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los doce y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denle ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos, se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió, se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Es palabra de Dios. Quería conectar esto de un Jesús que está con las multitudes, que sana, hace milagros, libera endemoniados, y hay mucha gente que va tras él, y en un momento para y hace este nombramiento de los 12 y sigue la tarea. Los lleva aparte, pero la gente los descubre. Y se aparece ahí otra vez una multitud. Y yo quiero tomar atención de una frase muy chiquita que les dice Jesús a ellos, a los 12. Frente a la sugerencia que ellos traen, mirá, ¿qué hacemos con toda esta gente? Saquémoslos de acá, que vayan, que compren, que se alojen en algún lado. Jesús dice, denle ustedes de comer. Una frase fatal, me parece. Tremenda, inquietante al máximo. Allá por los años 70 hubo un congreso de evangelización muy grande de la Iglesia Católica en San Antonio, Texas. Pero era de toda la gente de la Iglesia Católica de América Latina y ya había una queja importante de muchos sacerdotes porque decían que las sectas evangélicas estaban creciendo demasiado y había que hacer algo, algo. El obispo de San Antonio se levantó y dijo en la asamblea, en vez de quejarles, ¿por qué no hacemos lo que dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Me pareció fuerte. Leí esto hace más de 20 años. Estaba yo preparando un curso y digo, este tipo tenía razón. En lugar de sacarse de encima el problema, démosle nosotros de comer, que no tengan que irse a los otros pueblos, a las otras aldeas. Si hay comida, si hay alojamiento, si esto es casa, si acá se los cuida, entonces está hecha la tarea. Este Jesús que los encara y dice, bueno, denle ustedes de comer, los pone en un aprieto enorme, enorme. Claro, además de esto uno puede extrapolar esto y llegar a decir, bueno, ¿qué quiere decir darles de comer? No era únicamente darles un pedazo de pan. ¿Qué significa hoy para la iglesia darles de comer? Significa el trabajo social, significa la vida económica de los pueblos, significa... Uno puede ir por todos lados esos, legítimamente, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que eso no nos corresponde. Pero sí estoy diciendo que esas palabritas fatídicas, denle ustedes de comer, lo que logra es que la responsabilidad de lo que ocurra aparece en las manos de ellos. Y aunque Jesús dice exactamente qué hacer, júntenlos de a 50, hagan que la gente se siente, levanta y bendice el pan y los pescados, etc., y los manda a repartir, los que tenían que poner la cara a la hora de repartir, ¿quiénes eran? Ellos. Ese me parece el gesto. Ese me parece el momento de graduación, donde uno tiene que poner la cara y decir, mirá, vamos a repartir. Y te ven con 2 pancitos, con 2 pedacitos de pan y un pedacito de pescado, de nada. Pero ¿quién tiene que poner la cara? Vos. ¿Y cómo sigue esto? No sabemos cómo sigue. Me parece fantástico. Creo que ese juego entre responsabilidad y milagro es un juego santo. Es un juego de madurez santa. Porque está la responsabilidad y la expectativa de que exista el milagro. Pero la seguridad del milagro no está dada desde el punto de vista de lo concreto, porque Jesús no está repartiendo el pan. Soy yo que lo tengo que repartir. Y me parece ahí un interfaz fantástico con el que quisiera trabajar un poquito esta mañana. No tenemos chicos maestros de escuela dominical, por eso yo me escapé un ratito para estar con los chicos de allá. Traté de compartir un poco con esto mismo a otro nivel con ellos. Y siempre aparecen cosas lindas de los chicos, ¿no? ¿No? ¿Qué es el milagro? El milagro es lo que nosotros no podemos hacer, dice uno de los chicos. El milagro es que se sane el que no se puede sanar. El milagro es el que aparezca lo que desapareció. El milagro es que vuelva Lázaro de la muerte. El milagro es eso. Yo creo que mucho de la aflicción que nosotros vivimos tiene que ver con algo ligado a la falta de esfuerzo, pero de esfuerzo delegado. Cuando digo esto, estoy pensando en la crianza de nuestros hijos, en la habilitación de nuestros jóvenes para que carguen con las responsabilidades del caso, para que dejen de ser niños de 30 años y se hagan señores de 30 años, para dejen de ser chicas de 32, 35 años y se vuelvan mujeres de 35 años, ¿no? En ese caso, yo creo que llega esta hora bendita en que uno dice, denle ustedes de comer. O sea, háganse cargo, pongan la cara frente a la vida que viene y háganse responsables de que ocurra el milagro. Por eso antes aparece toda esa cuestión de Jesús los toma a los 12 y dice, chicos, vayan a todas las aldeas, a los pueblos, no lleven dinero, no lleven bastón, no lleven alforja, no lleven ropa, no lleven... Fíjense que esto va a funcionar, ¿eh? Fíjense, vayan. Cuando vuelven, dice, bueno, ahora acá tienen estos, denles de comer. Eso es entrenamiento puro. Es decir, se puede cargar con la responsabilidad de que las cosas ocurran. En el mundo de lo espiritual, en el mundo de lo material, en el mundo de lo personal, en el mundo de lo social. Se puede cargar con esa responsabilidad. Creo que es lo que está haciendo Jesús. Si uno leyera en los otros evangelios, el evangelio de Juan, que saben que estoy enamorado últimamente con Juan, hace después de esto una cosa gigante, porque para Juan siempre el milagro es una enseñanza escondida nada más. O sea, lo que hace es abrir el milagro y explicarlo, nada más, ¿no? Siempre ocurre eso con todos los milagros de Juan. En este caso es claro que vos también podés depender del milagro. ¡Claro que sí! ¿Quién dijo que no hay más milagros? Claro que podés esperar de la acción directa de Dios en la vida, de la intervención divina en las cosas. ¡Claro que sí! La otra verdad, grande como una casa, el que tenga que poner la cara, ¿quién es? Yo. Y va a sobrar. Y va a sobrar. Y va a sobrar. ¿Está bien? Pero está buenísimo esto de esa relación de milagro y responsabilidad juntos, porque andan juntos en la vida. Andan juntos. Tiene que ver con ese nuevo riesgo, nueva situación de adultez, nueva situación de yo me hago cargo de esto. Estoy esperando hace mucho tiempo y me ponen al frente de esto. Yo hubiera deseado que los mande lejos a comprar y que los envíe a otro lado para que ellos se ocupen y que resuelvan su vida. Pero Jesús me dice, dales de comer. En la manera en que entrenamos a nuestros nenes chiquitos, chiquitos digo, a asumir responsabilidades. En la manera en que se van haciendo responsables de las cosas, ¿no? Ayer estaba, a la noche estaba mi nieto con una botella de esas de agua de medio litro descartables y quería que se la abra porque estaba dura. Y yo no se la abro porque si no se la va a volcar encima. Y la mamá me dice, no, ya sabe tomar de la botella. Se vuelca un poco, es cierto, pero ya sabe tomar de la botella. Se vuelca solamente porque sigue canchereando y camina mientras toma como hace con la mamadera, ¿no? Pero el tipo sabe, solamente no podía abrir la tapa porque estaba un poco dura. Pero lo otro sabe, mira vos, me sorprendió. Tiene solo un año y medio, ya sabe cómo ocurre eso, porque le empezaron a dar esa responsabilidad que puede. Creo que entre nosotros, en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito de ministrarnos, servirnos, gobernarnos entre nosotros, en el ámbito de lo laboral, de la crianza de nuestros hijos, en el ámbito de la vida social, está bueno que nos vayamos convirtiendo en hombres y mujeres. Está bueno que nos hagamos cargo de la vida. Está bueno que tengamos confianza y les dejemos hacer, aunque no lo hagan tan bien como nosotros, tan impecablemente como quisiéramos, aunque pasen algunas cosas en el medio, que más que cambiar una remerita por otra, no cambia la cosa. Se mojó una remera, le ponemos otra remera y seguirá aprendiendo. Era todo el peligro que había. En otras cosas me dirán, sí, hay cosas que son más peligrosas. ¿A qué edad tiene que viajar solo? ¿A qué edad tiene que empezar? Yo a algunos los miro, porque hemos discutido esto años. Pero estoy acá, aprovecho la situación. Y digo, denle ustedes de comer. No se hagan cargo. El nene perdió el celular. Pero lo perdió 10 veces el celular. No le compres más un celular. Déjalo que ahorre como pueda y que se compre un celular, y si no, que aguante, que espere. O sea, no podemos andar así con la escupidera atrás de la cola hasta los 30 años. No corresponde. No corresponde. No hace a la vida, no hace a la madurez, no hace al crecimiento, no hace a la responsabilidad, no hace a la vida. Entonces, esta me parece una imagen justita de interfaz perfecta, de que Jesús va a hacer el milagro, pero no va a repartir los panes y los peces. ¿Está bien? Está lindo el juego. Ellos tienen que aprender a depender de Dios. Ellos tienen que aprender a hacer las oraciones. Ellos tienen que aprender a bendecir lo poco que hay para que rinda más. Ellos tienen que aprender a apagar la luz para que no se gaste el cohete. Ellos tienen que aprender a gobernar la iglesia, a administrar, a detectar la sensibilidad espiritual, al consejo pastoral, a la visitación, al cuidado del enfermo, a detectar quién está solo en la comunidad. ¿Cuánto hace que nos vemos las caras y casi no sabemos los nombres? Eso tiene que ver con crecimiento, madurez, hacerme cargo. Esta es mi comunidad, yo tengo que saber quién es quién. ¿Cómo es que no sé quién está sentado al lado mío? ¿Cuántas veces vi a esta persona? Miren, por favor, en su fila. Mírense unos a los otros. En la fila nada más, solo en la fila. ¿Conocen el nombre del que está sentado al lado? ¿Conocen el nombre? Miren un poquito para atrás, o así. ¿Quién está justo atrás tuyo? ¿Quién está justito atrás tuyo? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Yo hace un tiempo que no digo más cómo se llama quién a propósito. Le digo, che, tenés que buscar a fulano de tal. No sé quién es. ¿Es tu problema? Averigua vos quién es. Es gente de tu comunidad, de tu congregación. No somos 3.500. ¿Está? Hagámonos cargo. Hagámonos cargo. El milagro siempre va a seguir. Dios es bueno. El milagro depende de la acción soberana de Dios. Y para nuestra sorpresa, siempre Dios interviene en la historia de los seres humanos. Pero también está eso de que alguien se haga cargo de que aparezca el milagro. Casi diría de que lo administre, de que ponga la cara frente a la necesidad del milagro y decir, mirá, vamos a buscar esto. Se hizo de noche. Cada vez que aparece en el texto esa expresión, sobre todo en los textos de los evangelios, se hacía de noche, es como que se acabó una instancia. ¿Te diste cuenta? Cada vez que aparece eso y ya se hacía de noche, es como que este día ya se acabó. Viene otro nuevo día. Fíjate que en el nuevo día las cosas no son igual que fueron hasta ahora. Eso quiere decir. Hay otra instancia, otra circunstancia, otras oportunidades, otras responsabilidades. ¿Sí? Así que vamos a seguir creyendo. Sí, dale. Según tu fe se ha hecho. Pero también tenemos que enseñar eso, que al otro, pero él es joven, es nuevo, no sabe mucho, pero Dios le puede contestar igual por su fe, ¿o no? Eso es también administrar el milagro, es animar al otro a creer, a jugarse, a esperar en Dios. ¿Sí? Así que vamos a seguir trabajando de esta manera.